por el americano. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Locos por el americano. Hola, hola, hola, muy buenas tardes. Qué raro, buenas tardes. El avance decía de 21 a 23, ¿era el avance o 24? No me acuerdo. Pero no, nosotros estamos en un nuevo horario. Los jueves a partir de las 15 hasta las 17, el horario de la siesta. Mucha gente durmiendo, los vamos a levantar bien pum para arriba. Con esta música de Locos por el Americano, bienvenidos a todos a la nueva hora. Hoy, día de lluvia, jueves 25 de marzo, o abril. ¡Abril! ¡De marzo! ¡Ay, yo decía! Hace un rato estaba pensando, ¡ay, el 29 es el cumpleaños de mi hija! Pero mi hija cumple el 29 de abril, así que le estaba por festejar ahora. Ando mal, ando mal. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Bienvenidos a Gustavo Aquino, que nos está escuchando. Silvia Isabel Luna, Elizabeth Fernández también dice hola. Muy buenas tardes, mis locos lindos, que tengan un muy buen programa. Gracias, Elizabeth. Vamos a tratar de hacer en lo posible el mejor programa de los días jueves. Antes era la noche, ahora pasamos a la tarde. Muy raro todo. Cuando entramos acá a la radio, todo clarito. Le digo a Claudia, no estoy acostumbrada a ver la radio durante el día. Siempre que veníamos a la noche y nos íbamos de madrugada. Sí, tipo murciélago, exactamente. Bueno, pero ahora a partir de hoy, de 25 de marzo, hemos cambiado la rutina de los jueves. Ahora somos brillantes. Bueno, hoy no tanto. Hoy está un poco gris el día, Pero no importa, acá estamos nosotros para que la pasen lindo, escuchar muy buena música, en buena compañía. Estamos acá rodeados de simpático, Damián Espadea, el operador de Radio Box, la directora de la radio, Claudia Daporta, Maricel, también directora de la radio, ¿por qué no? Musicalizador, el señor Carlos Alberto Espíndola, como siempre, todos los jueves, desde ahora, ¿no? Porque estábamos un poco de vacaciones, nos tomamos unas largas vacaciones, pero acá estamos de vuelta. ¿Y aquí quién les habla? Karina Lilia Palma. Le vamos a estar haciendo compañía hasta las 17. Ciru Calderón también. Un besote grande, Ciru, nos está escuchando. Gustavo Aquino dice, buenas locos lindos, acá en el trabajo, escuchando. Buenas tardes, Noemí de Wilde, hola Mimi, ¿cómo estás? Pablo Comeglio también está escuchando desde Lomas de Zamora. Viviano Done también, hola Vivian, ¿cómo andás tanto tiempo? Adriana Raquel Sayago también está del otro lado. Guillermo Barragán dice, qué bueno escucharlos de nuevo, locos hermosos, siempre con la buena onda que generan. Los adoro. Ay, gracias, qué lindo. Qué mentiroso, dicen por acá. No vas a ir al cielo, Guillermo, seguí mintiendo, ¿eh? Adriana Raquel Sayago dice, buenas tardes, queridos locos por el americano, desde Avellaneda City. Adri y Antonio presentes junto a ustedes. Gracias Adri, gracias Antonio por estar del otro lado. Ahora le vamos a estar dedicando unos buenos clásicos. Mirá que está para el siestero hoy, ¿eh? ¿Eh? No. No. Ya te dije. Gustavo Aquino dice, desde Vicente López estoy escuchando. Jessica Malena está escuchando. Hola, Jessy. Pablo Belén, buenas tardes. Buen tema, dice él. Luis Alvarado de Aedo también está conectadísimo. Buenas tardes, Luis. Marcela Perrone dice, te escuchamos. Pasa temas para mí, para Aníbal. Todos los temas que estamos pasando es para ustedes. Todos. Para todos los oyentes que están del otro lado. Así que no hay ni un tema que no sea para ustedes. Todo es, hoy es, va dedicado a la audiencia. Como tú lo puedes aparte. Así que le mandamos un besote grande también para Pablo Belén. Dice, yo sabía que marzo no terminaba, no termina más. Ya sabía que marzo no termina más. Dice, claro, yo le hice re larga. Bueno, che, ya saben cómo soy yo, que yo vivo en la luna de Valencia. Vamos a seguir. Vamos a seguir con esto. Vamos, bien arriba, vamos. Perfect.

Para Ethel Marian Ibarra, que está escuchando. PB Motor Sport también está del otro lado. El señor Ricardo Luján también, le mandamos un besote grande para él, para Lucy, para el hijo de Lucy, para toda la familia. Comunicate con nosotros, déjanos tu mensaje o audio al 11-6400-7047. ¿Hace cuánto que no lo decía? Hace un montón de meses que no decía este número de teléfono. 11-6400-7047. Estamos escuchando lo nuevo del señor Roy Ramírez Roa. Nuestro DJ mexicano. Él nos remixa todos estos temas para que pasemos acá en Locos por el Americano. Mandamos un besote grande para Viron, que nos está escuchando desde Quito, Ecuador. Una historia larga, un día, un segundo, una. está tarareando un tema. Señor Roy Ramírez Roa preparó un nuevo pack. Si querés esta música, te comunicas con él. Hablas con él. ¡Tasca! El billete, la lana, como dicen ellos allá en México. Y podés obtener todos estos temas, esta música. Contame, ¿qué estás haciendo a esta hora de la tarde? Nosotros acostumbrados siempre a que la gente está cenando, que está volviendo de trabajar, a sentarse tranquilo en su casa. Hoy estamos, empezamos. Ahí te trajo un cable. Hoy estamos en tiempo de siesta. ¿Qué? Andaba armando cable. Este es el roba cable que anda por ahí, que deja sin luz, sin teléfono a la gente. Éramos tan pobres, dijo. Soy Cintia, los escucho siempre. Quisiera pedirles, por favor, si podrían pasar el tema Brasilera de Devise. Muchas gracias. Cuando hablas, llenas todo de verdad. Y esta es la vida de la soledad. por el americano. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Así llegó la hora romántica de Locos por el Americano. La hora de los clásicos, acá en Radio Box 102.9. Necesito hablar contigo, creo que llegó el momento. Acá vas a escuchar la música de todos los tiempos. Escúchame, es verdad lo que te han dicho de mí. Que me vieron. La de ayer, la de hoy y la de siempre. Esta música no pasa de moda. Es verdad lo que. No llores y déjame aclarar este asunto de una vez. Este tema se lo dedicamos para Marcela Perrone y Aníbal. Hemos ido el bombero loco. Y decirte lo que pienso. Escúchame. Es verdad lo que te han dicho. Necesita hablar y yo necesito mates. Por favor, a esta hora. Es la hora de los mates. Tuviste mal, ¿eh? No hiciste torta frita para hoy, ¿eh? Hoy estaba para el mate, torta frita y la buena compañía de la radio y de Locos por el Americano, escuchando música. Tengo un hambre. El señor. Ricardito Jacobovi está del otro lado y dice: buenas tardes, locos queridos, dejen dormir la siesta. No te vamos a dejar dormir la siesta. Después decía por acá, me mandó Un mensaje de WhatsApp dice: buenas y Santa Cari y Carlos, mucha mer para esta nueva etapa, se los quiere. Ah, gracias. Nosotros también te queremos un montón, Ricardo. Gracias por estar siempre al pie del cañón. No sé por qué Facebook no me deja compartir el audio en vivo que estamos haciendo. Así que si ustedes quieren y son gentiles, lo pueden hacer por mí. Vive de alquiler en una habitación colgada en la pared. Un besote grande para Ana Leiva. Hola, Anita, tanto tiempo. Nancy Pérez también nos está escuchando. Gracias por estar del otro lado. Estamos saliendo en audio en vivo por el Facebook personal mío. Karina Lilia Palma, y lo podés ver. Y no, vernos no, porque no estamos haciendo un vivo, estamos haciendo un audio en vivo. Mi Facebook personal es Karina Lilia Palma. Ahí te podés dirigir y lo podés escuchar también. Aníbal Blanco dice: hola Cari, muy buenas tardes, firme como rulo de estatua, desde Wilde City. Marcela Perrone decía: muchas gracias. Buenas tardes, dice Nancy Pérez. Hola Nancy. Pollo Gatero, dice Gustavo Aquino. ¿Te gustan los Michi? Qué lindo, a mí también me encantan los Michi. A mí que me parta un rayo, dice Gustavo Aquino. Gustavo, ya te saludé. Ahora voy a pasar tu audio, para un cachito. Dijo que no viniste a la radio. Guillermo Alfredo Montero dice: buenas tardes, buenas noches, estaba por decir. Acostumbrada a decir buenas noches. Buenas tardes, locos. Dice Guillermo, ¿cómo andan? Acá estamos, re bien. Somos los mismos, seguimos siendo los mismos locos, nomás que en distinto horario. Nos dan permiso ahora para salir del loquero a la tarde, no a la noche, porque hacemos desastre. Que la vida te da. Este tema se lo dedico a todos ustedes, a todos los que están del otro lado. Muy, con mucho cariño le dedico este tema. Escuchen la letra, ¿Por dónde vas? Que el destino te acaricie y sus dedos se deslicen. Sueños hechos. Deja que la vida te sorprenda y que nadie te detenga cuando tengas que volar. Tú naciste con la luna más hermosa que hay, con un brillo en los ojos y una luz inusual, la sonrisa más bella y en la frente una estrella. Las sirve llora. Anda, recoge todas tus piezas, arma tu rompecabezas, abre alas y a volar. Hola Karina, ¿cómo andás? Acá andamos con la lluvia hermosa que hay y la humedad. Estoy acá en la casa de mi nieta, va, en la casa de mi hija más chica, que le vamos a hacer el cumpleaños porque hoy es el cumpleaños de mi nieta, cumple 9 añitos. Así que, aunque sea entre nosotros, nomás vamos a festejarle con este tiempo. ¿Todo bien vos? Te mando mucho besito, Karina. Yo quiero hacer realidad todos tus sueños, que con los tuyos también los cumplo yo. Yo quiero la verdad de tu mirada rota, que quiero remendar todos tus sentimientos. Yo quiero ser el sí de tu pregunta sola, la locura infinita que grite tu cuerpo. Yo quiero libertad para los que se aman, que no haya nada ni nadie que rompa el beso. Yo quiero ser el fuego prendido en tu cama, ardiendo las palabras, ganando el deseo. Hey. Yo quiero ser el guardián que no te guarde. Yo quiero ser quien se sume a tu mitad. Yo, que me sobran razones y coraje, sé que solo juntos nos podremos salvar. Yo quiero la verdad de tu mirada rota, que quiero remendar todos tus sentimientos. Yo quiero ser el sí de tu pregunta sola, la locura infinita que grite tu cuerpo. Yo quiero libertad para los que se aman, que no haya nada ni nadie que rompa el beso. Yo quiero ser el fuego prendido en tu cama, ardiendo las palabras, ganando el deseo. Si tú quieres, yo podría romper la distancia y el miedo. Si tú quieres, ya podría ganar tu batalla sin miedo a perder. Si tú quieres, escapamos, nos vamos muy lejos. Si tú quieres, yo quiero la verdad de tu mirada rota, que quiero remendar todos tus sentimientos. Yo quiero ser el sí de tu pregunta sola. Agus, estás tomando la chechona, dice Ricardo Giaconi, a Gustavo Aquino, dice hola querido Guille, por acá, Daniel Omar Vera dice hola, buenas tardes, qué buena música para acompañarnos esta tarde gris, abrazo, gracias Omar, Daniel Vera, por estar del otro lado, y bueno, sí, vamos a tratar de hacer todos los jueves a partir de las 15, ahora nuevo horario, en la temporada 12 de Locos por el Americano, le vamos a hacer compañía a la hora de la merienda. No se me duerman la siesta, por favor, ¿eh? Yo quiero ser el sí de tu pregunta sola, la locura infinita que grite tu cuerpo. Yo quiero libertad para los que se aman, que no haya nada ni nadie que rompa el beso. Dice Viron de Ecuador que a él también le gustan los gatos. Que tiene 3. Vamos a explicarle a Viron que acá se le dice gato a otra cosa. Como la carne de chancho, por ejemplo, también. Tiene un doble sentido, Viron. ¿Cómo es? ¿Viron o Byron? Porque acá dice Viron. Yo, acá estamos en Argentina, yo lo digo como se lee acá. Vamos Mariel Fernández Ribeiro nos está escuchando. Gracias, Mariel, por estar del otro lado. Aguanten los gatos, dice Ricardo. Vieran la foto que tiene Gustavo Aquino en el WhatsApp. Ese le gustan los gatos de verdad. Una cara de comilón tiene. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Hola, Cari, Carlos. Se extrañaba, ¿eh? Es raro esta hora, sí, yo estoy acá en el trabajo y... pero bueno, ya un ratito yo me voy, así que lo voy a seguir en el viaje. No sé hasta qué hora van a estar, pero bueno, les mando un beso grande. Saludo ahí al pollo. Se duerme a la noche, pollo no, hasta ahora y se trabaja, pollo. Deja de gatear. Así que bueno, les mando un beso grande y lo sigo escuchando. Saludos a los televidentes. Saludos a los televidentes. Es oyente, Gustavo. Son oyentes. Se trouve une vie nouvelle, une reine. Je vois des gens à son chevet, des gens que je n'ai jamais aimés. Alice, reste avec moi. Dans la lune, le lundi, elle fuit. Et moi, c'est toi. dice Byron, que como escuchó Michi, le gustó. Acá nosotros le decimos Michi, ¿cómo te explico? A los varones, a los del sexo opuesto, mi sexo opuesto, le decimos a los varones que son demasiado mimositos, ¿viste? Entonces ellos son gatitos y las mujeres gatitas. Ahora están los comegatos también. Hola morocha, la de los ojos más bonitos de zona sur. Qué lindo, qué bueno escucharte. Estoy en el trabajo acá en Bernal, así que bien por escucharte a este horario. Me resulta raro, porque sí, siempre te escuchábamos de noche, tenías otra onda, pero dale para adelante. Saludo al hermano Carlos ahí. Un abrazo, Roberto. Escucharte, Roberto, el fotógrafo de FM Planeta. Ahí lo conocí cuando empezamos a hacer Locos por el Americano en la 95.7 FM Planeta. Muchas gracias, Roberto. Un placer escucharte. Hacía un montonazo que no sabía nada de vos. Y bueno, hay mucha gente así como vos que nos escuchaba todos los jueves a partir de las 21, pero no mandaba mensaje, pero estaban presentes. Siempre saludo a la gente que está del otro lado escuchando, que no llama, que no manda mensaje, pero que está siempre presente escuchándonos. Hola, muy buenas tardes. Soy Claudia, quería darles la bienvenida. Muy contenta de la nueva temporada. Les deseo lo mejor a Locos por el Americano en su nuevo horario y su nuevo día. Todo lo mejor. Felicitaciones por el regreso. Un beso grande. Mirá, porque nos dejaste un audio, Claudia. Acá te dedicamos un buen tano como a vos te gusta. También este se lo dedicamos para el señor Guillermo Alfredo Montero y para Mónica Acevedo, que les encanta. La donna que yo voglio solo amare. Parlane con me, dimmi perché sei piena di paure. E continua a pensar ancora che la storia vecchia chiusa ormai. Devi cominciare a credere che esiste su. Ormai non torni più. Se ci stai, se mi vuoi, ti regalo quell'abito. Porterai solo noi in un mondo bellissimo. Vedo già una chiesa in Gracias a todo volumen. Gracias, ¿viste? Me hiciste renegar que no le ibas a pasar un italiano, pero acá está, Bien, un beso enorme. Hola, ¿qué tal desde Quito, Ecuador? Bueno, o sea, primero se pronuncia Byron y se escribe Byron. Entonces, el... ¿cómo se me van a burlar? O sea, pero lo que pasa es que yo escuché por ahí Michis, entonces yo creo que escuché mal. Entonces por eso decía que yo también tengo 3 gatos. Alguna oportunidad tuve de viajar a Mendoza y sé cuál es la diferencia del uso de las palabras. Y ten en cuenta que aprendí y bastante a limitar ciertos comentarios. Bienvenidos a la segunda hora de Locos por el Americano. 11 minutitos. No, 17, no, 16, perdón. Estoy viendo mal. Besote grande para Mirta Florentín, que nos está escuchando. A Dora de la Matera también le mando un besote y abrazo grande. Yeah. Hola, Carlos. En vez de decir oyente, dije televidente. Bueno, saludo, qué sé yo, a Guillermo, a Moni, no sé quién está escuchando. Ah, no, a mí, ¿no? Estaba. Estoy más perdido. Así que bueno, le mando un... le mando un saludo, ya está, ya. Ah, me cansan hasta ahora, bueno, bueno, a la noche, se dejan joder, a la noche es mucho mejor. Acá en el trabajo no me puedo hacer el loco, ni el paraguayo, ni nada. Estoy en la oficina mandando ese mensaje. Así que a ver si se dejan de joder y van a la noche. Decirle ahí a la directora de la radio. Chau. ¿Qué a la noche si te dormís a la noche? Tomás la chechona y te vas a la cama a dormir. Sos repichi. ¿Sabes que me di cuenta que estabas encerrado en algún lugar mandando audios porque se escuchaba como un eco de atrás? Yo digo, este debe estar en el baño mandando audio, en el trabajo. Gustavo Aquino le dice, come trabas a Ricardo. Hola, buenas tardes, dice Mirta Florentín. Guillermo Alfredo Montero puso un fantasmita. ¿Qué habrá querido decir? ¿De la B? Hola Lili Carlos, felicitaciones por el regreso de Locos por el Americano. Muchas bendiciones, dice ella. A Mirta Florentín le debemos un regalo, que lo tengo guardado todavía, que es la crema que se ganó para el Día de la Madre. Bueno, después tuvimos un inconveniente que tuvimos que dejar de hacer el programa, que ustedes ya saben cuál es. Así que, pero está guardado, está guardada la crema, ya te la vamos a estar alcanzando en algún momento que andemos por ahí por Lanús. No me mandes al frente. ¿No ves que iba a conseguir otra crema? Así que cuando andemos por Lanús vamos a pasar por tu casa a dejarte el regalo. Este temita hecho por el señor Silvio Maciel. Le mandamos un besote grande para él. Que nos mintió, dijo que iba a venir hoy, pero no vino. ¿Se habrá encogido? Tranquilili, no hay ningún problema. Estoy feliz que regresaron, dice Mirta Florentín. Vamos, bien arriba, vamos. A todo volumen esa música. A alegrar la tarde. Le mandamos un besote grande y un feliz cumpleaños al señor Gustavo Ruiz Díaz. Está de cumpleaños. El DJ de Cacique. DJ y organizador del baile de Cacique. Bueno, ahora no se puede bailar, pero bueno. En algún momento se volverá. Se extraña, sí que se extraña bailar, ¿eh? ¿Cómo que no? El otro día con Carlos nos pusimos a bailar en casa. Beberi Motorsport dice, buenas tardes, escuchándolo mientras trabajo. Alegran la tarde, gracias por acompañarnos. Besos y saludos. Muchísimas gracias a ustedes que están del otro lado escuchando. Ustedes también nos hacen compañía a nosotros, aunque no parezca, ¿eh? También quiero saludar al señor Roy Ramírez Roa, que él ayer estuvo de cumpleaños. ¿Cuántos habrá cumplido? ¿29, 30? Más o menos, ¿no? Ahí anda. Yo creo que ya habrá pisado los 30. Abrió el portal de los 30. Dice Ricardo Giacoboni que Aquino gay hace fiestas clandestinas. ¿Qué clase de fiesta, Ricardo? ¿Con muchos chicos traviesos? Me está amenazando que me va a cortar. ¿Sí? Estaba diciendo que... ¿Te corta? ¿Ahora sí? ¿Ahora probamos? ¿Vino? ¿Así anda esto a los golpes? Estaba diciendo que el Facebook me está amenazando con que me va a sacar el vivo, el audio. Así que si ya saben, se corta, nos volvemos a conectar, ¿eh? Que hace un calor terrible acá adentro. Estamos bailando a full, como locos por el americano. Dijeron que tenía que apretar bien el botón porque se anda un poquitito mal y se escucha mal. entre el baile y los mates, esto parece un sauna. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. De paciencia, que voy a estar pasando todos los audios. Lo que pasa es que está un poquito lentito esto de la tecnología. No sé si está, es por el día nublado, ¿qué? Pero me está costando un montón. Pero ya voy a pasar a todos, ¿eh? Pero yo no soy la verdad de escuchar radio, yo soy muy honesto, pero me parece súper, súper la música. Y la animación ni se diga. Así que tendrás un fiel oyente en ese horario desde Quito, Ecuador. Oh. Box FM en tus oídos, estés donde estés. Mando un besote grande para Manuel de Costa Rica, que también nos está escuchando. Gracias por estar del otro lado. Estamos escuchando la música. Clásicos americanos. Medio ritmo. Acá escuchás todos los ritmos, ¿eh? Desde el más alto al más bajo. Aunque dicen que el medio ritmo no existe, para mí sí, porque se baila. En todos los idiomas, menos en italiano. Y en nórdico acá vas a escuchar de todo. Temazo, dice Mirta Florentín. Gustavo Aquino dice que se viene la Good Fed. Avisa, ¿eh? Acá se están saludando entre ellos. Luna, no te vayas. Tené cuidado, Mirta, ¿eh? Que es medio... ese corazón. Medio mimosones, Ricardo, ¿eh? Ilusionado. A veces maltratado. No te perdonaré si me dejas solo. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Oh, Don Romeo Santo, dice Gustavo Aquino. Dragón. Carlos, te amo, dice. Él no es Romeo, dice. A él no le gustan los Michi. Se pone cariñoso, Gustavo Aquino. Te amo, Romeo, dice. ¿Qué declaraciones a Carlos? Mejor me voy y dejo de escuchar esta radio, dice Ricardo Giacoboni. No, Ricky, no te vayas. Temón, dice Gustavo Aquino, por este el tema de Hash. Quiero saludar a Natalia. Ella es de acá, de Buenos Aires. Es de Caballito. Nació en Jujuy, al norte de Argentina. Besote grande, Natalia. Ella nos preguntaba si salíamos todos los días por acá, por Radio Box 102.9. No, estamos solamente los jueves, a partir de las 15 hasta las 17 horas. Hacemos compañía con esto que es Locos por el Americano. ¿Estamos en tratamiento? Cari, este tema es para vos, Anita. Anota, Anita, Anita, anota. ¿Qué Anita, Gustavo? Besote grande para Roberto Soto. Nos está escuchando. El señor de Frecuencia Retro, que sale los días sábado, creo. Aquino, que Anita es una amiguita. Temón, dice Mirta Florentín, el tema de Tiziano Ferro. ¿Noches negras o tardes negras? Tardes negras. No sé por qué saqué Noches negras. ¿De dónde lo saqué? Gustavo Aquino, que también le dediquemos un tema para Melanie. Ah, tenés miedo, ¿no? Que se te arme la rosca ahí. El tole tole se le va a armar. Re moderna yo. Sí, Silvia Isabel Luna dice: muy buena música, chicos, un placer escucharlos. 43 minutitos de la hora 16. No tomé el mate, me olvidé. Fatal, imagínense que en España dicen que las corridas de los toros acá en Costa Rica son los carros. Para que tengas una idea, o sea, es fatal, es algo increíble. Sí, habrán cosas que no conocemos, ¿no? Y bueno, acá el argentino es muy de decir muchas palabras. El argentino habla mucho en doble sentido. Uy, se me fue todo. Y hay muchas palabras que se usan con el doble sentido, como bien dije. Así que si hay cosas que no conocemos, me gustaría saber más, ¿eh? Me encantaría, pero ya nos estamos yendo. Ya estamos terminando, finalizando este día jueves 25 de marzo. Totalmente diferente para nosotros. Estamos a la tarde, ya no estamos más a la noche. Tenemos que cuidarnos de decir un montón de cosas. Antes estábamos con con el horario de protección al menor, podíamos despacharnos como queríamos. Pero bueno, ahora tenemos cuidado. Igual no soy yo de decir muchas malas palabras. No digo malas palabras en realidad. Sino que más bien me manejo con el doble sentido. Está lloviendo, dice Gustavo Aquino. Cafecito, Cari. No, estoy tomando matecito yo. ¿De qué está hablando el güey? Dice. Está hablando porque nosotros estamos hablando de los gatitos y de los michis. Gustavo, por si te perdiste algo. Y bueno, yo le expliqué que acá gatitos significan otras cosas porque Byron. Perdón, él tiene tres gatitos y pensó que hablábamos de los felinos, de los michis, pero no, acá en Argentina hablamos, cuando nos dirigimos a los michis, decimos otra cosa. De eso está hablando. ¡Vivan los gatos! Dice el señor Ricardo Giacoboni. Las fiestas clandestinas. En unos días más, dice. Ah, mirá vos, Yo también. Me gustan mucho los Michi. Yo tengo... Cuatro tenemos en casa, ¿no? Cuatro tenemos. Cuatro Michis en casa y... 8 perros. Y una lorita, pobrecita. Que la tenemos porque los chicos... Yo tengo una, vos tendrás dos. Dos cotorritas. Que la tenemos, pobrecita, porque los chicos de la esquina con la gomera le rompieron el alita. Porque si no, y no la podemos soltar porque no puede volar. Si no, ya lo hubiéramos soltado, pobrecita. Me da mucha pena todos los días. La miro y le hablo y digo, la confinaron, pobre animalito, a estar enjaulado, encerrado. Ay, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que enseñarle a los hijos a que no... Yo a mis hijos cuando nunca les enseñé la gomera, jamás, jamás. Y no, todo lo contrario, le enseñé que la gomera no se usa para matar. Estaría bueno que los padres le enseñen eso a sus hijos, ¿no? Bueno, queridos oyentes, ya nos vamos despidiendo. Está el señor... Está el señor Ricardo Maidana ya acá para seguir con todo, siempre rock and roll. Así que no se vayan, sigan conectados con la programación de FM Box 102.9. Me encanta, es mi tema favorito, bellísimo, dice Mirta Florentín, por el tema de Weekend. Muy linda tarde pasamos. Nos hicieron pasar una tarde preciosa. Gracias a toda la gente que se enganchó. Goloso. ¿Qué dice Gustavo Aquino? Gracias a todos por estar. A todos los que mandaron mensajes. A los que no y están del otro lado también, le mandamos un abrazo grande. Sigamos cuidándonos. Hasta el jueves televidente, dice Ricardo Giacoboni. Guillermo Alfredo Montero, pensé que no estaban del otro lado. Dedicamos este tema para ustedes dos también. Moni, que le encanta este tema. Te mando un besote grande para el grupo de Tom Zip. Para Manu, para... Byron, no me puedo acordar el nombre. Para Natacha. Para Nadia. Gracias, chicos, son geniales, dice Mirta. Ahora tenemos que entregar el programa a horario porque no nos podemos pasar como antes hacíamos, que nos quedábamos media hora más, una hora más. Ahora tenemos un programa que nos sigue, así que nos encontramos y nos escuchamos el jueves que viene a partir de las 17 horas. No, 15. Hasta las 17. Hasta que me acostumbre. Ya vamos a estar a la noche también. En cualquier momento. Haciendo un vivo algo, dice Carlos. Algo vamos a hacer a la noche. Adiós. Gracias, Carlos Espíndola, por la musicalización. Y acá, Karina Lilia Palma se despide. Hasta el jueves que viene. Bye, bye. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. La naturaleza vive y lo demuestra en cada hoja que vuela, renovándose, siendo parte de vos, cambiando paisajes, uniendo sentimientos. Se siente como las canciones que suenan en este otoño 2021. Y las escuchás en Radio Box 102.9. Sentimientos que nos unen.